juntando firmas para que el juicio de Jessica Coco Campos se haga acá en Bolsón. Por suerte ya las tenemos casi todas, nos falta muy poquitito. Dependemos de que el abogado nos llame para poder trasladar todas estas firmas directamente desde el Consejo al el juzgado de Bariloche. Bien, entonces ya estaría cerca, digamos, la posibilidad. Una vez que se juntan estas mil firmas, ¿ya estaría garantizada, digamos, el traslado de este juicio? No, depende del juez. Tienen que designar al juez de la causa todavía, de los cuales hay dos jueces en Bariloche, dijo el abogado que dependía de ellos y de las firmas y del apoyo que estamos teniendo también de algunas personas del municipio para que el juicio se haga acá. En este momento ya tenemos casi todas las firmas, nos falta creo que unas 10 firmas, que creo que si ahora retiro unas hojas ya están, y bueno, y depende del juez, no depende ya de nosotros ni del abogado, o sea, cuando designen el juez de la causa, que creo que se hace, si no es hoy, mañana, ya ahí nos dicen, tenemos que llevar las firmas y ahí decidirá el juez si lo podemos hacer acá o no. Queremos que se haga acá por una razón social, por una fuerza que necesitamos, porque a esta causa le falta algunas pequeñas cosas, según dice Fabiana, que es la mamá de Jessica, como más aporte desde el punto de vista de los testigos que tenemos, pero no son suficientes. Contanos un poquito, resumidamente, brevemente, ¿cómo fue el femicidio de Jessica? Mira, yo de la causa mucho no te puedo hablar. Sé que el femicidio se fue en la Loma del Medio hace 2 años. Se encontró el cuerpo de Jessica en el barrio Almafuerte, donde, bueno, fue detenido su pareja, está detenida en este momento, pero puede caer la causa por no tener suficientes pruebas. A todo esto hay una niña de por medio, que es la hija de Jessica, que en este momento está con su abuela, con la mamá de Jessie, pero que de quedar libre esta persona, podrían restituirle la nena a él. Y eso es lo más grave de toda esta situación, porque terrible. No solo falta Jessie, sino sería muy triste que el nene tuviera que volver con el padre después de todo lo que pasó. Así que, bueno, por eso estamos haciendo toda esta fuerza y toda esta energía, poniéndola en esta causa, sobre todo para que se haga acá en Bolsón, porque creo que la fuerza social va a ser más fuerte que todos los testigos que podamos conseguir, porque fue una causa de hace 2 años que hay mucha gente que ya no está y no se la puede ubicar. Ese es el problema. Claro. De todas maneras, hay pruebas bastante fuertes como esta de los celulares, estos mensajitos que no mandó ella porque ella ya estaba muerta ¿no? Hay pruebas, esas pruebas se pueden levantar, que las tiene el abogado también, todas las denuncias que ha hecho Jessica en otros lugares que no han sido Bolsón. Denuncias de violencia. De violencia, o sea que viene ya la causa bastante, pero le falta, el cierre de acá, ¿viste? Los testigos que estaban acá los días antes que ocurriera esto, porque están todos los posteriores a la causa, o sea, después que falleció Jessie están, pero los anteriores, todos los amigos que tenía, todas esas personas, por lo que nos decía la mamá, le falta un poco. Pero bueno, yo calculo que entre todo lo que se ha recabado y con la fuerza social que se pueda hacer desde acá, o algún testigo más que se atreva a intervenir, estaría buenísimo. Y acá entra en juego también el perfil de los jueces, ¿no? ¿Cómo viene el perfil de los jueces de Bariloche? Bueno, yo no los conozco, pero por lo que sugirió el abogado, uno parece que estaría muy bien con la causa y el otro no tanto. Entonces, bueno, dependía del juez que le tocara, era toda la movida que teníamos que hacer también después, ¿no? Pero eso no lo sabemos todavía. ¿Cuándo comienza el juicio, Marisa? El juicio sería en marzo. En marzo. Por lo que sabemos, en marzo. Como vienen los tiempos procesales, parece que es en marzo. Pero bueno, el abogado quedó que hoy nos va a llamar y nos va a definir un par de cosas. Hasta ahora no se ha contactado con nosotros. Marisa, te agradecemos mucho el contacto. Entonces estamos contentos también porque se lograron estas 1000 firmas. Sí, la verdad la gente de Bolsón se portó muy bien. Yo, que trabajo en feria regional, tengo que agradecer a todos los feriantes porque no hubo un no de ninguno. Todos firmaron, fue impresionante. Ahí se juntó un montón de firmas y bueno, y después de las chicas de las distintas organizaciones que se movieron en distintos lugares, como la socorrista, como Conjuro, hay un montón de chicas que la verdad se portaron. Y se juntaron, ya están, ya las tenemos. Bueno, esperemos entonces que se haga aquí lo más cerca posible, Dios quiera. bueno, y que se junten las pruebas y Sí, seguro. que el imputado, la expareja, Cristian Maldonado, Exacto. bueno, que ya, Sí. digamos, vox populi es el asesino, Totalmente, es así. bueno, vaya a la cárcel. Y que no salga más. Ahí estamos, esperando eso. Mil gracias, Marisa. Un abrazo fuerte. Bueno, gracias a vos, muy amable. Hasta Hasta luego. luego. Saludos a todos. Ahí estamos.